Ego. Una siguiente canción se llama No olvidaré. Tu vida, tu silueta de escribir. Seré jamás de sufrir tu intimidad, de vivir esclavo a ti. Leo tu esencia en tu conciencia. Que yo fui sin ti, aún así yo quiero amarte. Desierto mi corazón, está perdiendo la razón, aún así me convenció. Oh no, oh no. Silueta de escribir. Seré capaz de sufrir tu intimidad. No olvidaré lo que yo fui sin ti. Aún así te quiero amarte. Perdiendo la razón, aún así me convenció. Oh no, oh no. Gracias.